¿Qué rollo, banda? Un sal... Nah, que puedes, güey. ¿Qué rollo, banda? Un saludo para todos los de la abastecedora, que ni saben qué, cabrones, soy el pinche payo. Estoy aquí en el programa de combustible, y la neta, está chingón, cabrones, No, solamente pues un pinche saludo ahí para los de la abastecedora, que la neta son a toda madre, y pues... Chido, cabrones. Ya va otra vez que te gana la migra. Viene la migra. En Sudamérica, ¿no? En México, ¿aló? En Alemania, en Suiza, en Italia, ¿aló? En Rusia y en China. ¿Qué hubo, banda? Bienvenidos al podcast de combustible, la quinta emisión. Soy el Cocoyomi, estoy aquí con el Saúl. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, mi Cocoyomi? ¿Cómo estás, güey? Vamos a empezar con los saludos de la banda, güey, porque tenemos un chingo. Es oficial, 34 saludos, güey. Tenemos que leer por programa, güey, no sé, güey. No, 34 se va a hacer el programa entero de saludos, güey, no mames. Pero unos cuantos, unos 10. Pero primero, güey, vamos a saludar aquí a estos güeyes que están aquí con nosotros. El Coco, que ya está aquí de planta, güey. ¿Qué hubo, banda? Aquí estamos otra vez. Y también nos acompaña el Payo. El Payo, que acaban de deportarlo por tercera vez consecutiva, lo agarra la migra. Yo creo que la policía de Estados Unidos, la de migración, güey, entrenan con una foto de este güey, yo creo, güey. A ver, ven, Payo, ven, háblanos tantito. Dinos algo en inglés, güey. Te vamos a dar consejos para que no te agarren la migra, güey. Hi, how are you today? Mira, Payo, tenemos varios consejos, güey. Mira, para que no te agarren la migra, güey. Mira, puedes agarrar una antorcha, güey. La prendes, güey. Y te vas corriendo por todo el puente internacional, güey. Y cuando te pare la migra, güey, diles que es el juego olímpico, güey. Que andas recorriendo el mundo, güey. Diles que vas a Londres, güey. Pero que tienes que pasar primero por Estados Unidos, güey. Ok, no, sí está bien, no, pues sí. La neta, sí la cagué, no hubiera hecho eso, güey. Anda que sí, güey. Ya hablaste mucho. Pasemos a los saludos porque esto se está haciendo muy largo. Bueno, desde Chicago, una que sí se pudo quedar allá, güey. Una que sí está en Estados Unidos, no como el Payo, güey. Pásanos la receta, Ana Yensi. Pásanos la receta, güey, porque este güey no puede quedarse, güey. Bueno, llega Ana Yensi desde Chicago y dice: ¿Qué pex, güeyes? Solo quiero decirles que su podcast está súper chidos. Me hacen reír un buen con tantas pendejadas. ¿Qué dicen? Échale ganas, sinceramente, Ana Yensi. Mucho love, Cocoyome. Muchos besos. Igual, mucho love, Ana Yensi. Y también nos escribe el Diegote desde Parral. Este cabrón si no pudo cruzarse a los Estados Unidos. Otro mojado, seguramente el Diegote. Un mojado frustrado. ¿Qué onda, putos? No les voy a escribir mucho porque hay personas que no saben leer. ¿A quién se referirá, güey? No, ni la más mínima idea. Voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo para leer este mensaje. Hace como 2 semanas que no escribo, pero cada vez están más chingones los podcasts. Ay, ya me equivoqué. Están más chingones los podcasts. Espero lleguen a los 100 y mucho más. Que aguante combustible. Gracias, Diegote. También por acá llega Jesús Cuevas y nos dice... Arre, cabrones, están re buenas. Aunque quién chingado sabe dónde las venderán. Se refiere el buen Jesús Cuevas a unas muñecas inflables que nos mandó unas fotografías. Impresionante el realismo de estas muñecas, güey. No sé dónde las vendan, mi buen Jesús, pero si te averiguas, güey, me dices, güey, para encargar una, porque está cabrón. Saludos, locos, y ahí se ve, nos dice el Jesús Cuevas. Si con esta vieja no necesitas esposa, y lo mejor es que después de que uno acaba, no están chingando con que... ¿Verdad que me quieres, papito? ¿Me das un besito? Sí, güey, sí, es lo mejor de todo, güey. Y también nos escribe Jonas Brothers, apestan desde Guadalajara. Son bien chingones todos ustedes, se rifan con el podcast. Mi mamá se caga la risa con todas sus ocurrencias. Oye, güey, mira este cabrón, hasta su jefa, güey, pueden escuchar el podcast. Un saludo a la mamá de los Jonas Brothers, no, sí, apestan. No, hay que hablar con... hay que darle las gracias, ¿no? Y disculpe las palabrotas, señora, no soy yo, ese Cocoyome. No, yo no soy grosero, güey, el grosero es Saúl, güey. Bueno, muchas gracias a la mamá del Jonas Brothers, güey. Señora, un abrazo hasta Guadalajara. Guadalajara y a su hijo también. También nos llega el Toñito de Morelia, dice: hola, ¿cómo anda la raza? Pues nomás quiero mandarles un saludo y felicidades por el podcast anterior. Y que si quieren mandarme una vieja, yo les mando 7 y 25 chelas. Ah, caro, 7 y 25. Bueno, y espero que el coco deje de comer y deje de poblar el planeta. Es que ando de noche. ¿Qué pedo con el Toñito? No te drogues, Toño, deja las drogas, muchacho. Ando de noche, pues ojalá todos y quieran un podcast de la música. ¿Quieren un podcast de música? Aquí los que estamos aquí. No, no quieren, güey. Que yo tampoco hice. Y también hagan uno de la muerte. ¿Quieren un podcast de la muerte? Hacemos un podcast de la muerte. Y me despido. Ya ves, no quieren, Toño, no quieren. Bueno, me despido. Pido perdón por la falta de ortografía del mensaje anterior y también de este mensaje, pero estoy reprobado en español. Y adiós, y por favor, que el Saúl hable más, por favor. Y nos escribe también el Niño Psycho. ¿Qué onda? ¿Cómo están por allá? Saludos a todos y que se la pasen chido. Y también nos recomienda que hagamos un podcast del día de San Valentín. ¡Ya lo hicimos! ¡Y dos! Ya van dos, mira, estás andando muy atrasado con tus mensajes. O el pinche cocoyome me está trayendo los del mes pasado. Es que estamos retrasadísimos con los mensajes porque son un chingo, güey. Un chingo de mensajes. Bueno, y sigue. Si no les escribo es porque el Saúl no sabe leer. Muy bien, aquí de... Y nos dice que la pasemos chido, chupen un buen y aguas con la cruda. Consejo para la cruda. A ver. Pues yo te recomiendo que en la mañana cuando despiertes, pues vete a mear, a bañarte y pues desayuna un cóctel de fruta. Y desde que te despiertas hasta tu primera comida, tómate un licor de agua. ¿Un litro de agua? ¡Ah, el litro de agua! Dije, ¿cuándo hacen licores de agua? Y en la comida come algo picosito y un litro de agua de sabor. Y mira que con eso quedas como nuevo, güey. Oye, espérate, esta madre no es un remedio para la cruda, güey. Es una dieta. No, mejor vámonos, Niño Psycho, muchas gracias por tu consejo, pero vámonos con el chango desde el putísimo DF. Este lo voy a leer tal como es, güey. Tal como es, Hola, güey, primero que nada quiero chingar a la madre del Saúl porque el güey no sabe leer y espero que haga un pinche podcast de las dolorosas idas al dentista. Adiós, güeyes. Mira, güey, si yo no sé leer, tú no sabes escribir, pinche chango. Aquí sí defiendo el Saúl, güey, es que si ahora sí vienen con todo, cabrones, escriben adrede, ¿verdad? Para que primero el Niño Psycho. No le entendí el segundo párrafo. Y al pinche chango, pues menos. A ver si este cabrón sí escribe bien. Nos escribe el Jafit de Monterrey. ¿Qué huele, banda? Nos pregunta, ¿cuándo fue el paiva en Aparral de Chihuahua? ¿Lo metieron en el baño? No. ¿O por qué se escuchaba como si estuviera cagando? Porque estaba cagando. Una petición, cuando vuelven al servicio militar. Precisamente en este podcast vamos a regresar, vamos a tener que pagar el servicio, güey. Queremos una segunda versión. Bueno, yo no quiero una segunda versión. ¿Y qué pedo? Contradictorio el café, contradictorio. Que súbele, que bájale. Bueno, me despido, cabrones, por aquí. Y alguien se chingó un peo y no fui yo. Seguramente fue el payo, güey. Sí tiene cara sospechosa el güey. Por acá, desde Washington, llega el Juanito. Fíjate, otro mojado. Ahora andan muchos mojados, güey. Que... Y aquí nos traen uno acá, güey. Ya ni chingas, güey. A ver, Juanito, a ver si también nos das consejos de cómo cruzaste, güey, para dárselos aquí al payo, porque de veras, güey. Dice Juanito, hola, saludos para todos, la neta se la sacan, se escuchan bien simples, directos, ese coco, la neta, me lateo cómo te expresaste de tu camarada que falleció, chido, cabrón, la neta, órale, los dejo, espero que me contesten y si pueden, díganme cómo le hago para conseguir una camiseta XL. Pues, no sé, cabrón, nosotros no regalamos camisetas, güey, ni vendemos, güey. Primero que nada, si tuviéramos, les regalábamos, no se las venderíamos. Pero les voy a decir algo, comuníquense y les mandamos los logotipos, güey, en vectores, para que no batallen. Para que usted la haga, güey, usted haga su playera. Porque imagínate hacerle una playera a Juanito y luego mandársela, güey. Pues le va a salir más caro, güey. Y luego es XL, güey. Imagínense en la aduana, güey, ¿cómo le vamos a hacer, güey? Bueno, sin nombre, estos güeyes traen un pinche circo aquí escondido a la chingada, güey. O saquen los tigres. Entonces, no, Juanito, mejor te mandamos los logos, güey, para que te la hagas, güey. Y para que nos hagas promoción allá, güey. Muchas gracias, güey. Y desde Chihuahua, Chihuahua, nos escribe Intruso 99. Pues aunque parezca increíble, me vale si no lo creen. No los... ¿Cabrón qué? Dice, aunque les parezca increíble, me vale si no lo creen. No los había escuchado, y eso que somos vecinos. Me alegra saber que hay buenos y libres spots. Aunque por lo que he escuchado, los patrocina una estación de radio. Sí que sí, bueno. Pásame, por favor, a ver. ¡Producción! ¡Producción! ¡Qué calor está haciendo aquí, güey! Maquillaje. ¿Sabes qué, Saúl? Ya no voy a grabar, güey. Estoy bien cansado, güey. Por favor. Señor director, ¿me va a tener aquí un maquillista a un lado? O si no me voto mucho, chingar a su madre. Por favor. ¿Maquillista o nada, señor director? Maquillista, por los muchachos. Saúl, ¿algo más? Director, ¿dónde están mis pinches huevos Faberger? ¡Director! Perdón, Saúl, pero no completamos esta quincena para los huevos Faberger. Están poniendo en serio los objetos a la estación, muchachos. Pinche podcast de pobres. Pinche madre. Pero en cuanto nos hablen de MTV, güey, dejamos esta pinche estación pedorra, güey. Nos vamos, güey. Pero MTV, güey, de esos de Telehit ni madres, verga. Bueno, síguele con el mensaje este, güey. Pero que conste que estamos bajo protesta, nos vamos a ir a la huelga. Porque esta estación no nos respalda muy bien, ¿eh? Secretaria, un pinche vaso de agua. Así, ¿eh? ¿Qué seguía? Seguiré escuchando atentamente el Intruso 99 de Radio Frecuencia X. De los podcasts independientes. De los independientes, güey. Esos güeyes ni existen, güey. Imagínate un pinche podcast independiente, pinche gente renegada, güey. Los buenos somos nosotros, güey. Los que tenemos respaldo atrás, güey. Los que tenemos el güey que nos limpia la cola cuando vamos al baño, güey. Sí, podcast independientes, mis huevos, güey. Es más, y por favor, producción. No queremos más mensajes de renegados independientes, ¿eh? Aquí necesitamos pura gente chida, güey. ¡Mi agua, pinche secretaria! ¡No mames, vieja pendeja! ¡Está caliente! ¡Esta pinche agua no es del tigre! ¡Puta madre con esta pinche servidumbre! También llega desde Zacatecas el Sebastián y dice, ¿qué onda, güey? Les mando un saludo. Oye, Coco, ¿no sabes de dónde puedo descargar los podcasts del 89 al 92? ¡Sí que sí! De internet. Y es que la página de combustible no puedo y no sé por qué. Quería saber en dónde más puedo descargarlos. Pues ya les hemos dicho, güey. Poderato, la página del pedo. Con Panchito Colegial, nomás pone ahí Colegio de Panchito, güey. iTunes. Y si no, pues a ver si cómo lo hacemos. Mándanos tu correo, güey, te los mandamos. A ver cómo lo hacemos, güey. Y un abrazo, Sebastián. Hasta Zacatecas. Y también nos escribe Marlon55CGP. ¿Qué pedo, banda de combustible? Es la primera vez que les escribo, güeyes, pero los escucho desde la tercera temporada y la neta está bien chingón su podcast, está bien rifado. Sigan así, güeyes, y como dicen los desintegrados, ¡aguante combustible! Me despido, no sin antes decirles, no mamen, y enseñen a leer al Saúl. Acepto tu crítica, güey, porque tú sí escribiste bien, neta. Tú sí supiste escribir. De ti sí acepto tu crítica. Muchas gracias, Marlon 55CGP. Y hasta pronto. Y por acá, así rápidamente llega el ebrio religioso desde Cochabamba, Bolivia. Y dice, hola, cabrones, les escribo para felicitarles por este programa chingón, que es para mí mi mejor droga. Es mejor que la cocaína. Fíjate, nunca nos habían dicho algo así, pero bueno, somos mejor que la cocaína. Expreso mi mayor admiración al Coco y mi mayor respeto al Saúl, aunque el güey no sabe leer. Eso no lo decía, güey. Eso lo dije yo. Pero el ebrio religioso como que lo pensaba, güey. Ya que me han demostrado que se puede encontrar la luz al final del camino de las tinieblas. Y también se puede encontrar vida después de una guerra. Sin más que decirles, me despido diciendo, ¿dónde chingados está el amén? Pues no sabemos dónde está el amén, güey. Aquí no está. ¿Cuándo aprenderá a leer el Saúl? Eso tampoco lo decía. Pero no te enojes, güey. Mejor vámonos a la advertencia, güey. Yo que le iba a felicitar al güey porque escribía bien. Advertencia. El podcast de combustible no se responsabiliza si al término del mismo usted siente un vacío existencial. Si al terminar de escuchar esta emisión tiene esa sensación de haber perdido el tiempo, no es nuestra responsabilidad. Si no le agrada este podcast y escribe algún mensaje descalificando nuestra actuación, o nuestra falta de dicción, o nuestra incapacidad comunicativa, sepa que no lo vamos a leer. Si decide quejarse en alguna oficina gubernamental alegando que aquí se tratan temas insulsos, soeces, chabacanos e inmorales, sepa de una vez que nuestro bufete de abogados nos previno con antelación de que esto que hacemos es permitido constitucionalmente. Al momento de hacer este podcast, estamos conscientes de que rayamos en los límites de lo legal, pero también sabemos que la jurisprudencia referente a las garantías individuales de libertad de expresión nos amparan. Así que ya sabe, a chingar a otro lado con sus quejas. Pero si a usted le gusta este podcast, sepa que Combustible Podcast y su barra de abogados agradece su preferencia. Combustible Podcast, la quinta emisión. www.combustible.com.mx. Tocamos fondo. Combustible Podcast. Robotech, la saga de micros. En el año de 2012, en el cielo de Estación Adela, una ranchería de 12 habitantes y 20 borregas, sucedió un acontecimiento que cambiaría la historia de Parral. Ah, y de la humanidad también. Una gigantesca narconave irrumpió en el espacio aéreo del municipio de Parral, llevando un curso de colisión en contra de Estación Adela. Durante su incontrolable caída, la onda de choque de esta nave causó estragos en la vecina ciudad de Parral. Con el puro ruido que provocaban estos gigantescos motores, la puerta del tiempo se dobló. Estudios posteriores dieron a conocer que la puerta del tiempo estaba construido con aluminio reciclado. El Pancho Villa de Oro se despintó, dando a conocer que era de fierro dulce. El Pancho Villa también cayó de su caballo, y la estructura del nuevo Hospital General de Parral sucumbió, dado los malos materiales con los que fue construida. Bueno, pero eso a ustedes no les importa. No, es más, hagan de cuenta que no lo mencionamos. La nave medía más de 1 kilómetro de longitud. Como ese día no trabajaron los cerrajeros, no pudimos abrirla. Por lo tanto, no supimos si habría vida en su interior. Lo que quedó de la gigantesca narconave daba evidencia de que los narcos usaban armamento que estaba a años luz en comparación del armamento que usaba la policía municipal. México se encontraba destrozado entre una guerra interna de los partidos políticos. Pero a pesar de todos los pronósticos, lograron ponerse de acuerdo y aprobaron una reforma especial que les permitiría iniciar la reconstrucción de esta gigantesca narconave. El gobierno mexicano mandó a las mentes más brillantes del país para la reconstrucción de la narconave. En la lista destacaban Juanito del PRD, Carmen Salinas, el expresidente Vicente Fox, acompañado de uno de sus caballos del rancho que fungía como su intérprete, Maribel Guardia, Juan Osorio y el diseñador gráfico encargado de la animación de Furcio. Juntos trabajaron para descubrir una nueva tecnología llamada Robotech. Una vez reconstruida la nave y desarrollada la tecnología Robotech, los líderes gubernamentales ordenaron hacer una gran celebración. La planeación y la ejecución de dicha celebración fue organizada por los productores de Muévete. La celebración fue un fiasco. La gente, harta de lo mismo, le aventó fruta podrida a los imitadores de Patito. Pero eso ya no vale madre y mejor prosigamos con la historia. ¡Saúl! Saúl, por acá, güey, acá es, acá. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Estudiaste, güey? Vamos a ir a la prueba de admisión para pilotos de los nuevos Veritec. Vamos a ser como cadetes, ¿ya ves por qué no estudiamos, güey? Nos cerraron el podcast hace 10 años, güey. Y mira, vamos a tener que andar así acá piloteando aviones con el ejército. De algo tenemos que comer, güey. Ojalá, aquí sí nos den ambigutos, güeyes. Mira, velo de esta forma. A mí me van a pelonar. Y tú ya chingaste. ¿Estudiaste para el examen, güey? ¿Cuál examen? Cuando van a hacer un examen para prepararnos para manejar los nuevos aviones, güey. Dicen que es súper complicado, güey. Pues sé manejar mi Caribe. Ah, por aquí, jóvenes, por aquí, a ver, pues, ustedes son los que quieren ser pilotos. Sí, sí, señorita, yo quiero ser piloto. Yo también, yo también. ¿Qué grado de estudio tiene usted, joven? Pues yo acabé, pues voy como al primer semestre de... ¿De secundaria? No, un poquito más abajo. ¿De primaria? Ándele, por ahí me quedé como en primer semestre de... ¿De sexto? No, de primero. ¿De primero? Sí, de primero. Contratado, las fuerzas nacionales lo necesitan, joven. Está contratado, ¿y usted? No, pues yo ni estudié. ¡Contratado también! ¡Contratado! Nada más tienen que pasar la prueba, ¿eh? La prueba principal. Vamos a manejar avionzote, güey. Mira, no van a subir ese pinche avionzote. No. Miren, primero que nada, se me van a estar ahí parados como pendejos hasta que venga por ustedes. Eso te sale normal a ti, Coco. Ándale, pues, güey, vente, vamos a pararnos aquí. Al día siguiente. Hijos de su madre. Me duelen los callos, güey. Ay, mira nomás, jóvenes, pásenle. Ya están bien prietos, cabrones. Ya, con eso ya dan la finta. Les va a sentar re bonito el verde, ¿eh? A ver, van a hacer el examen para pilotear los aviones. Por favor, pasen por aquí, a ver. Trépese a este avión. Bien, entonces voy a subir al avión. A ver. Adelante, Julio, me. Adelante. Adelante, Saúl. Estoy en el avión, yo también ya. Güey, se dice cambio. ¡Cambio! No, cuando termines de decir cambio, se dice cambio. ¡Cambio! Ok, cambio. ¡Ey, Saúl! ¿Le viste las nalgas a la vieja que nos estaba atendiendo? Sí, güey, está re buena. ¡Cambio! No sean nacos, nos estamos oyendo aquí en el torre de control, por favor. ¡Pinche madre! Bueno, dígame si está ahí. ¿Ahora qué voy a hacer? Mire, ¿sí ve ese mono que está dibujadote así grandote en el tablero? Que es un robotzote. Sí, Simón, sí lo veo. Si usted pica ese botón, el avión en el que está se va a transformar en un robotzote. Ay, chido. ¿Le muevo? Si gusta, por favor, muévanle. ¡Órale, qué chingón! A ver, momento, espérate, a mí revolujármela más despacio. ¿Cuál pinche? O sea, si le pico el robotzote, ¿qué va a pasar? Se va a transformar en un robotzote. Simón, güey, está bien pelado, güey, nomás pícale el pinche botón del robot. Bueno, pues. ¡No! ¡Ese botón no! ¡Apáguenlo! Oh, que la chinga. Bueno, ahí va el otro. ¡Apague inmediatamente ese botón! ¡Hay que dar reset! ¡Dame el over! ¡Qué ánimo! ¡Apague el robot! ¡El robot, pendejo, que estás pendiendo! ¡No, güey, no mames! Discúlpeme, señorita, discúlpeme. No se apure, joven. Así empezó el teniente Roy Fokker y se la perdonamos. Y ese güey destruyó edificios, ¿eh? Pues ese güey es un desmadre. ¿Te acuerdas de ese pendejo, güey? Que cayó arriba del restaurante. Bueno, pues, mañana nos vemos en su graduación. Al día siguiente. Mira, Coco, yo, mira mi traje, mira. Mírame, güey, me parezco todo un militar. Yo me parezco al pingüino de Batman, cabrón. Desde antes que te pusieran el traje, güey. Yo no quiero aventar el gorro para arriba, güey, porque se me va a ver la pelona y está haciendo mucho sol. Voy a encandilar a los de atrás. Menos mal que cuando vas en el avión nos dejan usar casco, güey. Si no, imagínate. Ahí viene el cabo. ¡Cuate! A ver, pinches cadetes, fórmense. En línea derecha, a ver. ¡Nomás somos dos! Pues, de todos modos, fórmense uno tras de otro. A ver, del más chico al más grande. A ver, firmes, soy el sargento Pedrosa y vengo a darles el discurso de iniciación para que puedan pilotear estas naves contra el narco que nos invade en México. ¡Bravo! A ver, silencio, muchachos, silencio. Qué bonito habla, mi coro, ¿eh? Qué bonito habla, coronel. Gracias, coronel, usted la neta. Soy sargento, muchachos, soy sargento, no soy coronel, todavía me falta un poquito para ser coronel. Repitan conmigo, escudo de México. ¡Escudo Américo! ¡Legado de nuestros héroes! ¡Legado de nuestros héroes! ¡Hágase su voluntad en la tierra como en el espacio! ¡Hágase su voluntad en la tierra como en el espacio! ¡Y ayudando en las inundaciones! ¡Y ayudando en las inundaciones! ¡Digan sí al redondeo 2022 y aporten al Teletón! ¡Diremos sí al redondeo 2022 y aportaremos al Teletón! ¡Danos hoy nuestro pan de cada día! ¡Danos hoy nuestro pan de cada día! ¡Y sobre todo, la fe! ¡Y sobre todo, la fe! ¡Amén! ¡No, hombre, somos cadetes, mi coco! ¡Hombre, qué bárbaro, ya somos cadetes, güey! Ya son cadetes del municipio de Parral y pasan a recoger su rifle y su cachucha. No se van a poner a disparar porque estamos junto al criado de palomas y se nos vuelan. ¡Que no disparen! ¡Que no disparen! ¡Dejen las armas! A ver, cabrones, déjense por acá. ¡Firmes, firmes! Al día siguiente. Almirante Global, bienvenido al puente de mando aquí desde la nave del DF-2. Muchas gracias, sargento, muchas gracias. Muy bien, señoritas. Por favor, ¿qué nos hace? Pues cállese, señorita, muy bien. Estamos todos preparados, los ingenieros sí vinieron. Andan poco crudos los groseros, pero sí, aquí están, todos. Qué bueno, pensé que le iban a agarrar de puente. A ver, señoritas, ¿alguna duda antes de despegar? Aquí hay un botón que tengo mucha curiosidad, Almirante Global. A ver, dígame. Aquí dice, un botón grandote, dice, no picar. A ver, ¿y qué chica está esperando para picarlo? Bueno, le voy a picar, pero consta que decía que no le picáramos, dice, no picar. Que porque abajo, con letras chiquitas, dice, que va a activar el GPS y que los dueños del avión van a venir y nos lo van a quitar a chingazos. Sí, cierto, sargento, esta nave tiene dueños. Así es, acuérdese que cayó del cielo y el gobierno mexicano aplicó el dicho de que lo caído, caído. Pero en realidad esta nave, pues, tenía sus papeles en regla y todo. Nos la quedamos nomás por tranzas. O sea, ¿le pico o no le pico? Pues píquele para prender a esta chingadera, sargento. Ahora le pasa la de tres. Una, dos, tres. Mientras tanto, en algún lugar de Virginia, en Estados Unidos. Comandante, ¿qué pasa, Les? Estoy viendo mi Super Bowl número 56. Tengo reportes urgentes, comandante. ¿Qué sucede? Dígame. Al parecer, han activado el GPS de la narconave de la CIA que le prestamos a Guzmán en el 2010. Aquella que nos hicieron de agua a los pinches microbianos. Esa misma. No se dice microbianos, se dice mexicanos. No. Son microbianos, porque están llenos de microbios. Se la pasan comiendo tortas, tamales, tacos y quesadillas sin queso. No existen las quesadillas sin queso. O sea, por favor, comandante. Sí, los microbianos inventaron las quesadillas sin queso muy adentro de su país. Eso nos habla de una cultura rebelde y que no nos entregará la nave. Recuerda cuando quisimos invadir Vietnam. Los vietnamitas habían inventado el pastel de carne sin carne. Creo que los microbianos van a ser de sumo cuidado también en esta operación. Sí, maldita soya. Tenemos que recuperar esa nave, cueste lo que cueste. Ok, preparemos un ataque. Vamos a lanzar nuestras fuerzas contra esos malditos microbianos. Ok, señor. Mientras tanto, en el DF-2... ¡Ay, comandante! ¡Ya le pusimos un trancazo a un bocho que estaba estacionado atrás de la nave! A ver, señoritas, muévanse más rápido. Tenemos que pelarnos antes de que llegue tránsito. ¡Ay! ¡Ay! ¡El radar detecta objetos no identificados! ¡Rápido! ¡Hay que hablarle a Carlos Trejo! ¡No! ¡Ese no es el que anda con los objetos no identificados! ¡Es Jaime Maussan! ¡Simón! ¡Ese pendejo! ¡Háblele inmediatamente! Quiero saber de dónde provienen estas fuerzas. ¡No! ¡Pues no creo que venga! ¡Pero le voy a decir! ¡Vienen del norte! ¡Vienen tirando balazos! ¡Agáchense! ¡Ordenen un contraataque contundente! ¡Manden a los Veritech! ¡A los nuevos cadetes! ¡Inmediatamente! ¡Es más! ¡Mándenme a todos! ¡Ok! ¡Orden recibida! ¡Todos los pilotos a sus puestos de combate! ¡Todos los pilotos a sus puestos de combate! ¡Esto no es un simulacro! ¡Estamos bajo ataque enemigo! ¡A la verga! No mames, ya viste. Vamos a entrar en combate, güey. ¡Renuncio! ¡No! ¡Renuncio! A mí me dijeron que México no entraba en guerra con nadie, güey. No, yo no voy a la guerra. Pues ya valimos madre, güey. Ya nos chingamos, güey. Tenemos que subir esas naves. ¿Sabes qué? Escóndete. Que nos somos pendejos aquí en el cuarto, güey. Y no vamos, que estamos enfermos. Algo que nos hizo daño el amigú. Simón, el amigú. ¿Ah? No creo que note nuestra ausencia, güey. Y a todos los pilotos de San Francisco, Pino y Saúl y Papayón, por favor, rápido, a los agentes de combate. ¡Chinga madre! No está hablando la pinche vieja esa que está bien buena. Ya te escuché otra vez. Pinche madre, Saúl. Mejor, ¿sabes qué, güey? Vámonos un corte, güey. Sí, vámonos un corte en lo que nos encuentran, güey. No, pues mejor vámonos de una vez a los aviones y ya venimos después del corte. ¡Ya estás! ¡Córrele! Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, lo más internacional que ha salido de Parral. Entra a www.combustible.com.mx. Clic en el botón de contacto y comunícate con nosotros. Combustible Podcast, la quinta emisión. Estamos de regreso en el podcast de combustible y nos están atacando. Excelente, tengo una mira, voy tras de él. lo tengo. Voy a dejarle, creo, misilazo. ¡Avanza! ¡Pilotos aún! ¡No! ¡Los misiles están carísimos! ¡Olvídese! Bueno, pues, donde voy a dar de balazos. Ok, nomás acuérdate que las balas están cortadas y se las vamos a descontar de su sueldo. ¡Puta madre! ¿Por cómo le hago? ¡Le saco! ¡Le tiro! ¡Atrás de la gente trae una piedra! ¡Van allá arriba de él! ¡Y se la avienta desde arriba! ¡Cambio! ¡Torre de control encendido! ¡Torre de control! ¡Chinga tu madre, pinche! ¡Acércame! ¡Me están atacando por la retaguardia! ¡Cúllame! ¡Ya tengo mis propios problemas, Saúl! Prisa, señoritas, llamen a un escuadrón que viene del puente. Parece ser que no están atacando por el este. A todos los pilotos se les ordena descender el puente de mando. Fuerzas enemigas nos atacan a las 3 en punto. ¿Ya viste conmigo, me? Sí, ya escuché, güey. Ok, alígate conmigo, ven, sígueme. Fue un día muy duro de trabajo, Saúl. Sí, güey, nomás. Vete, güey, te invito a una torta aquí con las light, vete. A ver, ¿qué pasó, señora? ¿Cómo está, señora? Me pone dos órdenes de tacos de barbacoa, por favor. A ver, pone una torta de chorizo. Sí, jóvenes, buenas tardes. Aquí le pongo sus tacos y su torta. ¿Tiene salsa, señora? De la verde, de la roja. A ver, pásame la verde. A ver, pásame los limoncitos. Oh, señores, ¿cómo le digo aquí con las tortas, ¿eh? Muy bien, desde que estamos pilotos aquí, me va muy bien. Nada más que los balazos están muy buenos. Oiga, le está sonando esa cosa, el casco que tiene ahí tirado en el piso. Ah, caray, a ver, güey, déjame lo pongo. Mientras tanto, en Virginia. Señor, al parecer los microbianos están repeliendo el ataque. Maldita sea, no podemos perder la nave. Esa nave es muy importante para nuestro gobierno. Sí, esa nave está repleta, señor, de la flor de la vida. Por cierto, aquí traigo poquita, A ver, ¿qué les parece? Vamos a prendernos. Forjese una, comandante. Y a ver, quita salida. No. Perfecto. Está poquito picosa, pero está buena. La flor de la vida, comandante, que traemos en la nave. A ver. La pura Acapulco Golden. Entonces tenemos que recuperarla a como de lugar. Tenemos que recuperar esa nave intacta. Esa nave tiene que estar intacta. que me ponga una rolita aquí en el estéreo. A ver, una rola como para andar fumando flor de la vida. Pobres microbianos, ellos no tienen la culpa. Pobres cabrones. Tagacho, ¿cómo andan de tagacho? ¿Qué se apanga? Amor y paz, ¿cómo andan? Amor y paz. No, ¿sabes qué? Manda detener el ataque. Pide una retirada a las fuerzas. Yes, que yes, carnal. A ver, espérame. Ahí vengo, no te lo vayas a acabar, güey. Ahí vengo. Mientras tanto, en el frente de combate. Voy, amigo, voy, amigo. Estamos llegando al área de combate. Sí, ya los veo. ¿Quién les avienta? Ahí les van los misiles. ¡Que no lo dijimos, camilleros, no! Coyomi, Coyomi, avítale con las tortas, avítale con las tortas. ¡Ahí va a tortar con los tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Te lo amarré en el puro vidrio. Ya no ve nada, ahí va para abajo, mira. ¡Ahí va para abajo! Señorita, comuníqueme con el comandante Global. Sí, piloto, Coyomi. Necesito que me mande otros 10 tortas de chorizo para combatir al enemigo. Comandante Haynes, comuníqueme con la señora de las tortas. Queremos tener bastante abastecimiento con esas tortas. Ay, pues es que el servicio a domicilio de ese restaurante es puro celular y no traigo saldo. Préstame el suyo, ¿no? A ver, señorita Liz, ahí le va el mío. Habla la comandante Lisa Hayes del Comando Unido contra todos los malos. Por favor, prepáreme unas 100 tortas de chorizo, del más mantecoso. Pero los güeyes que se van ahorita no me pagaron. Usted no se apure por eso, le va a pagar el gobierno. Ya estamos acá hablando con el secretario Juanito, que es el encargado de las finanzas, y ya vamos a mandar un cheque prefechado. Prepárese todas las tortas que pueda. Ok, están listas en un momento. Listo, almirante. Listo, piloto Kokoyomi, están listos sus misiles. Perfecto, almirante Global. Se los pidió con salsa, ¿verdad? Señorita Haynes, los pidió con salsa, señorita Haynes. A la verga. Préstame su celular otra vez, almirante. ¿Aparote, aparote? Oiga, señora, con salsa, por favor. ¿De la verde o de la roja? ¿A cuál le echa más aceite? A las dos. Variado. Si puede echarle de los dos. Ok, está bien, tengo preparado. Listo, almirante. Ya están las tortas, con salsa. Piloto Kokoyomi, está confirmado. Sus tortas llevan salsa. A ver si no me dan agruras, pero todo sea por mi país. ¡Saúl! Adelante, Kokoyomi, adelante. Tengo una duda, Saúl. No sé si vamos a salir vivos de esta, pero tengo una duda y quiero que me la aclaren. Dímela, Kokoyomi, ¿qué es lo que te sucede? Vamos a hacer un ataque frontal y sé que uno de los dos puede que muera y tengo que saber algo, güey. Dime, Coco, dime. Güey, ¿cómo le hiciste para ponerte el casco con esas orejotas, cabrón? Esa historia me la tendré que llevar yo a la tumba, mi estimado Kokoyomi. Lo único que te puedo decir, Kokoyomi, es que una oreja me está tapando un ojo. Vamos a hacer el ataque final de frente, vamos. Vamos, Saúl, te sigo. Vamos, Kokoyomi, vamos. ¿Qué? ¿Cómo nos vamos a retirar en este momento, señor? Si estamos a punto de aplastar a los microbianos. Amor y paz, mi estimado cadete. Amor y paz. Esta guerra tiene que cesar por estos momentos. ¿Estamos de acuerdo? Cambio. Ya está fumando ganga otra vez con el puesto de mando. No puede ser así, nunca vamos a ganar esta guerra. Amor y paz, simplemente amor y paz. Pero es que los tenemos casi controlados. Amor y paz. Estamos a unos cuantos metros de... Amor y paz. Nada, retirada. Adelante, Cocoyome, adelante. Mira, parece que estos cabrones le sacaron a las tortas. Puesto de control, se están retirando las tropas enemigas. ¿Las seguimos o qué? Adelante, aquí el comandante global. Únicamente sígalos hasta el valle y después de regresar aquí hicimos la comeracha para organizarles una carne asada para celebrar la victoria. Ok, comandante, de volada y vamos para allá. Cocoyome, Cocoyome, ya viste, güey, nos van a hacer una carne asada. Pues qué bueno, güey, porque torta de chorizo la aventé. Y lo que llegamos a la carne asada, vamos a un corte y regresamos. Si quieres comunicarte con nosotros, diga combustible.podcast@gmail.com. combustible.podcast@gmail.com. Combustible Podcast, la quinta emisión. A ver, ya estamos aterrizando, mi Cocoyome. Parece que, mira, está la fiesta, güey. Está buena la pachanga, mi Saúl. Pusieron hasta música en vivo, güey. Deja de verlo yo primero, a ver, espérate. Voy a ver el reversazo. Viene. Échale, más para atrás. Golpea visa. Ahí está bien, mi jefe, ahí está bien. Gracias, compadre. Sale, pues, bien, cuidado por la vuelta, jefe. Ahora me toca a mí, a ver, me voy a aterrizar bien. Viene, échale, mamá. Échale. Golpea visa. No estoy pegado. No, golpea visa, échale. Puta madre, pinche, viene, pendejo. Viene. Pendejo, ya le rayé la pintura al avión. Madre, güey, mamaste, güey, no le pagaste a mi camarada, güey. 5 minutos después. Mira, mi Cocoyo, me vieras más, güey. Parece toda una fiesta organizando, más para nosotros, güey. No mames, güey. Mira, güey, allá anda Mendiola, Mendiola. Cocoyome, ¿cómo estás, güey? ¿Cómo te fue, güey? Muy bien, Mendiola. ¿Qué? ¿Cuántos tumbaste? Ah, nomás unos 4, güey. Leve, güey. Yo tumbé 2, güey. Toda madre, ¿y tú, pinche Saúl, cómo te fue, güey? No, a mí sí me fue en la verga, güey. Nomás tumbé 1. ¿Y cómo fue cómo tumbaste ese cabrón o qué rollo, güey? Pues mira, güey, misiles no había. Balas, pues tampoco. Pero menos mal traía en el... debajo del asiento, güey, traía una piedra, pues, para pegarle a la batería en caso de que no jalara la marcha, güey. Y pues con eso lo derribé. No, ¿y tú, güey? ¿Qué rollo, güey? Pues mira, yo tumbé, al primero que tumbé creo que fue a Taja la Burra. Y el segundo, de Aventura Torta, güey, y lo estrellé, güey. Pero bueno, pues cuenta, ¿no? Cuenta. Pilotos, acá, su atención, por favor, miren, soy el almirante. Miren, por allá están las carnitas, por allá tenemos las cebollitas asadas, miren, si gustan aprovechar, están muy ricas. Como acto especial de esta noche, tenemos un artista invitado, a la gran cantante, Lin May. Adelante, Lin May, deleítanos con tu voz. Esta canción se la quiero dedicar al guapísimo, se la quiero dedicar al próximo Capitán Saúl. Gracias por rescatarnos y salvar esta nave. Ya me chivié. A ver, vamos a irla a cantar. Oye, güey, ¿te has fijado que en las series japonesas las canciones son muy importantes? Sí, güey, pero por... Pero porque chingas no me las traducen en español, güey. Pues no sé, güey, pero pues tú haz como que sí le entiendes. Sí, güey, canta precioso, canta precioso. Oh, vaya, qué linda es Nimei. Creo que me estoy enamorando de ella. Creo que estoy enamorándome. Creo que me estoy enamorando del Almirante Globus. Qué bella canción. Sí, qué bella canción. Creo que me recuerda a la Comandante Haynes. Estaré enamorado. Estoy súper enamorada del chico que cuida los aviones en el estacionamiento. Pero soy una comandante y no puedo estar enamorada de él, aunque no puedo quitármelo de la cabeza. Viene. Creo que me estoy enamorando. Viene. Sí, estoy enamorado de la señora de las tortas. Viene. Ay, me quedan unas pocas tortas. Pinche carne asada ya no se vendieron. Ay, qué guapo está el joven ese que no me pagó las tortas de chorizo. El peloncito ese. Tal Cocoyome. Sí, ese piloto Cocoyome. Creo que me estoy enamorando de él. Ay, ¿vos estás pensando en el pinche pelón ese? Ya se me están quedando las tortas. Déjale hacer vuelta. Saúl. ¿Qué pasó, Cocoyome? ¿Qué pasó? Güey, me siento sucio, güey. No sé, me dio una pinche sensación rara, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Sabes qué? Vengo, voy a bailar. No, Cocoyome, no, ven. ¿Qué pedo? ¿Qué? Vamos a seguir con el festejo. Ah, mira, esa rola es la que me gusta bailar. Déjame saco bailar a alguien. Mientras tanto, en el cuartel general de Virginia. Maldita sea, senos. Ya se me acabó el churro. ¡Ay, güey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué rack, mi Commander Chief! No sé tú, pero creo que nos falta abastecernos. Está pegando bien duro el bajón, ¿verdad, mi comandante? A ver, sácale más de esa madre. Sácale más de la hierba de la vida. Pues que me quedó puro guarumo. Unos coquitos. ¿Dónde podemos conseguir más? Pues como que dónde, güey. Pues en México. ¿En México? Cierto. Los malditos microbianos. Tenemos que organizar un nuevo ataque. Esa mercancía no se nos puede quedar ahí. Hay que atacar nuevamente el DF-2. Comandante Supremo. ¿Por qué se llama DF-2? Se llama DF-2. Porque son 100.000 habitantes que están amontonados en una nave que mide 1 kilómetro. Está hasta la chingada de humo. Huelgas. Bueno, ¿qué hago? ¿Ordeno el ataque otra vez? Sí, hay que ordenar un nuevo ataque. Pues a ver si no me las rayan, porque ya ve que los interrumpimos la última vez. Ahí lo voy a comunicar, señor, con el piloto maestro. ¡Comandante! ¡Qué cosa, señor! Quiero que organice un nuevo ataque al DF-2. ¡No mames! ¡Venimos huyendo! ¡Me vale madre! Los abastecimientos de la hierba de la vida se nos están acabando. No, no sé cómo le vamos a hacer porque a mí me robaron las calaveras y yo me cuento de lo adelante. No tengo cómo avisarles antes que me sigan. Además, no sea así, comandante, ya le avisé a mi familia que lleven por la casa a mi señora. Ya, seguro ya está preparando las hamburguesas. Me vale madre su pinche vieja. Usted se me regresa a un nuevo ataque. Pinche drogadicto de mierda. Ok, vamos por allá. Ok, líder del escuadrón central. Prepárense para un contraataque. No mames, güey. ¿Pues qué estamos jugando, güey? No mames, güey. Perdí tu pinche ahí en este pinche ataque. Además, los pinches me comieron fuera de chorizo. Váyase, güey. Vamos a hacer el contraataque. Síganme los manos. Mientras tanto, en la pachanga. Todos los pilotos en su puesto de combate. Repito, todos los pilotos en su puesto de combate. Puta madre, pues apenas acabamos de aterrizar, güey. Mis pinches tacos se me van a enfriar otra vez. Me vale madre. Todos los pilotos en su puesto de combate. Repito. Cocoyomi, Cocoyomi, vámonos a los aviones. Cuidado, cuidado. Quítese la verga, güey. Ok, vamos a despegar. Pilotos del escuadrón 201, ¿están en posición? Enterado, estamos en posición. Prepárense para despegar. ¡Ahora! ¡Adelante! Lleve a sus hombres, porque se ha detectado un escuadrón enemigo que nos va a atacar a las 8 en punto. ¡Enterado, torre de control! ¡Enterado! ¡Entra en contacto con el enemigo! ¡Voy a disparar! ¡No, güey! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡María, tú pasa! ¡Abel! ¡Abel! ¡No! ¡Cocoyomi! ¡Cocoyomi! ¡Ataca por el flanco derecho! ¡Ataca por el flanco derecho! ¡Listo, detenido! ¡Voy por allá! ¡Acciones evasivas! ¡Acciones evasivas! ¡Saúl! ¡Tengo uno siguiéndome! ¡Necesito tu apoyo! ¡Voy a lanzar la cortina de humo! ¡Oh, maldita sea este desgraciado! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Repito! ¡No veo nada, Cocoyomi! ¡Torre de control! ¡Torre de control! ¡Pido permiso para lanzar dos misiles! ¡Permiso negado! ¡A huevo! ¡Porque este güey no lo veo! ¡Pero con los misiles le voy a dar! ¡Juego el uno! ¡Juego el dos! ¡Necesito tu apoyo! ¡Me vienen siguiendo! ¡Acción evasiva! ¡A las 3 en punto! Acabo de esquivar los impactos, Saúl. ¡Necesito tu apoyo, capitán! ¡El cabrón del enemigo me trae en medio de una humadera! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Repito, Cocoyome! ¡No veo nada! ¡Ah, cabrón! ¡Espérame! ¡A ver, déjame! Voy a estar una torta así como no queriendo, Torre de control, torre de control, torre de control. Parece ser que el enemigo nos está copiando el contraataque, nos están aventando tortas también. ¡No, eso se me pendejaba! ¡Se están atacando a uno a otro! ¡Ya nos hicieron mierda el escuadrón completo y ustedes quién sabe dónde andan! ¡Ah, cabrón, sí es cierto! Y... ¡No se van a hacer pendejos con la cuenta! ¡Ya debe 2,000 pesos! ¡Mil de cada misil! ¡Puta madre! ¡Por la culpa de este pinche pelón de mierda! ¡Ya me van a cobrar los pinches misiles! ¡Saúl, vamos a tener que reagruparnos! ¡Sígueme! ¡Voy detrás de ti, Cocoyomi! Un Almirante Globo, tenemos una emergencia. ¿Qué sucede? Téngame informado. El enemigo está atacando el DS-2. Al parecer la primera avanzada de ataque del enemigo era una distracción. ¡Vienen por nosotros! De la orden de activar el campo de fuerza y tráigame unas costillitas con cebollitas. ¡Con mucha salsa! ¡Pero ya! ¿Entendido, capitán? Soy almirante, aunque le cueste más trabajo. Aquí están sus costillas, ándale ya. Bueno, a las tres ponemos el botón este. Una, dos, tres. ¡Campos de fuerzas activados! Almirante, el campo de fuerza. Almirante, deje de comerse las costillitas. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, señorita Hens? El campo de fuerza no funciona, almirante. No es posible. Rápido, los planos de la nave. Aquí están, señor. Mire, aquí están. A ver. Sí, aquí está el problema. Maldita sea, estamos perdidos. ¿Por qué, señor? ¡Infórmame de la gravedad de nuestra situación! El cableado del campo de fuerza fue colocado por los de Luz y Fuerza. ¡Luz y Fuerza del centro! ¡Estamos perdidos! Con razón nos llegó la cuenta que nos llegó. ¡Ay, ni se la quiero enseñar porque se le va a atorar la cebollita en la garganta! ¡Rápido! ¡Tenemos que buscar otra opción! ¡Rápidamente! ¡La transposición! ¡No, almirante! ¡La transposición es muy peligrosa! Yo sé que aún no ha sido probada, pero este es un momento de emergencia. Saúl, vamos a tener que ir a la nave a reabastecernos porque ya no traigo tortas de chorizo. ¡Auxilio, Kokoyomi! ¡Me han volado una llanta! Tenemos que destruir a estos malditos micromianos. ¡Madre maldita! Dígame, señorita Hens, ¿qué sucede? Háblame de lado porque estaba muy fuerte la cebolla. Mire, hemos diseñado un sistema que se llama defensa de aguijón. A ver, señorita Hens, explíqueme. Sí, mire, aquí con este molcajete que nos salvó la fiesta y con un desodorante de esos de bolita, lo adaptamos al control maestro y vamos a poder defendernos mediante este sistema, mire. Mire, qué bonito se ve, hasta menos bonito. Podemos concentrar toda la energía que nos queda en un punto de la nave y así defendernos. Oh, me parece excelente. Es un escudo provisional. Póngalo en práctica inmediatamente, señorita Hens. En eso ando, mira nomás, qué chulada. Están atacando la nave, Saúl. Cambio, tenemos que ir a defenderla. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy detrás de ti, Cucuyomi! ¡Rápido, muchachos! ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! Señorita Higgs. Señorita Higgs, ¿qué pasó con el salto transdimensional? Ay, no, es que no quiero usarlo porque... No, ahí me da mello. Señorita Higgs, que no le esté dando mello. Tenemos que salvar esta nave y a la tripulación que tenemos en ella. Bueno, pues a la otra vez. ¿Papá? Sin quererlo, la teletransportación mandó a la nave y a todos los habitantes del DF-2 a un punto desconocido. Señorita Haynes, repórteme, ¿dónde estamos, señorita Haynes? Ay, Dios mío, ¿dónde estoy? Ay, estoy aquí, güey, estoy en otro lado. Señorita Haynes, suélteme ahí, señorita Haynes. Pues aquí sí estoy, ¿no? Pero no sé, a ver, el GPS, Almirante Global, pásame por la ventana, creo que estamos en problemas. ¡Dios mío! ¡Esto es posible! Toda la tripulación se encontraba desconcertada. Saúl, ¿estás bien? ¿Dónde estamos? Cucuyomi, adelante, me encuentro perfectamente, Cucuyomi. ¿Tú cómo te encuentras? Desconcertado. ¿Qué hacemos? Tenemos que ingresar al interior de la nave para tratar de hablar con el mando general. Sí, Cucuyomi, sígueme, vamos a la nave. También la población civil había sido arrastrada al interior del ya saturado DF-2. Viene, ah, cabrón. ¿Qué pedo? ¿Dónde estamos? Bueno, viene. ¿Dónde estamos? A ver si me pagan estos güeyes acá donde andamos. Mis pinches panes andan volando. Y voy a tener que cambiar el nombre de la tortería. Porque van a ser tortas voladoras. Todos ellos tendrán que empezar desde cero. Y estarán juntos en una nueva aventura. ¿Logrará el Almirante Globos reorganizar sus fuerzas para enfrentar al enemigo? ¿Logrará el Capitán Saúl declararle su amor a Lin Mei? ¿Lograrán los habitantes de esta ciudadela aclimatarse a este cambio espacial? ¿Logrará la señora de las tortas cobrarle al Cocoyome que se le peló sin pagar? Y más importante aún, ¿logrará la señora de las tortas conseguir los permisos fiscales y de registros que se necesitan para hacer el cambio de nombre en un negocio fiscal? ¿Cambiar facturas, recibos, notas de venta, domicilio fiscal, el RFC y todas esas mamadas que le piden a uno? No se pierda todo esto en el próximo capítulo de Robotech. En este espacio se supone que va un promocional de la nueva temporada de Combustible Podcast. Pero a los pinches conductores no se les ocurrió nada. Así es Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, la quinta emisión. ¡Hola, banda! Estamos de regreso en el podcast de Combustible, la despedida, Saúl. ¿Qué te pareció el programa, güey? Yo sé que a lo mejor algunos no entendieron la historia o no conocieron a lo mejor unas caricaturas de los 80s llamadas Robotech. Sí, güey, pero bueno, ya la conocerán porque Hollywood va a destrozar la historia de Robotech peor que como la destrozamos nosotros, güey. Espero y esta pequeña historia que la tratamos de hacer fielmente porque Cocoyome y yo somos unos grandes fans de Robotech. Esperamos que les haya gustado. Yo soy fan de Robotech, machín, güey, machín. No tienes una puta idea, güey, de cómo me gusta Robotech, güey. Sí, que este cabrón y yo crecimos viendo esas caricaturas en el Canal 3, güey. En el Canal 3, no, desde Alfredito Salayandía, güey. Que todos los putos días, güey, daban el mismo capítulo, güey. Y luego llegaban al capítulo 10 y luego lo reiniciaban. Güey, no. Ya veía como 20 veces el capítulo 10 y luego a las cansadas se les ocurría poner el 11, güey. Cuando pasaban el 11, se regresaban otra vez al primero. Bueno, pues esperemos que os haya gustado. Busquen esta caricatura, es la caricatura más chida que he visto en mi vida, yo creo. Bueno, también Cowboy Bebop, que también van a desmadrar en Hollywood, güey. También a ti te gusta Cowboy Bebop, güey. ¿Cuándo hacemos uno de Cowboy Bebop? También tenemos que hacer uno de Cowboy Bebop, pero creo que nos faltan elementos. Este pequeño podcast nos resultó difícil de hacer. Bastante difícil. Aquí está la gente viéndonos. ¿Estuvo chido el podcast o no, güey? Bueno, güey, esperemos que os haya gustado. Todos los frikis que han estado ahorita bien emputados con nosotros, güey. Todos los frikis de Robotech, güey. ¡Ríanse! ¡Ríanse! Sí, yo sé que es ofensivo este podcast para ustedes, pero me vale madre, güey. Así que mejor ríase porque a mí me vale madre que ustedes muriendo de coraje, güey. Esta vida está hecha para disfrutar, si no para pasar corajes. ¡Producción! Bueno, ya nos vamos porque ya viene la limusina, güey. ¡Mi puta agua! ¡Mi agua saca! ¡No, no mames! De los Himalayas, no, pinche vieja, te le dije. Del lago de Colima. Bueno, en nombre de Saúl. Hasta luego, banda. Del Payo que estuvo acá. Ánimo, gente. El Coco. Chido, banda. Pásenla bien. Y yo soy el Cocoyome. Gracias por escucharnos, cabrones. Gracias, banda. ¡Oye!